¿Usted qué le gusta leer? Me gusta leer de todo. Más específicamente, algo relacionado con la economía y política de los países. Por ejemplo, lo que está pasando actualmente, no sé si el pueblo realmente lo crea o no sé qué nos quieren creer ver. Pero cuando uno lee, por ejemplo, escritores o ve un punto de vista diferente a la gente que escribe en México, es cuando uno se hace una opinión más amplia de lo que puede pasar en el país. Yo, en verdad, aquí en México no les creo a nadie, excepto cuando leo algo con una opinión diferente de nuestro país. De acuerdo. ¿Con qué frecuencia lee? Todos los días, porque si no lees, no estás al día, y si no lees, no te cultivas, y si no lees, eres presa fácil de cualquier comentario tonto que pueda circular. Entonces tienes que leer para saber hablar, en segunda para saber escribir perfectamente, y en tercera para que no te vean la cara de tonto. Personalmente, ¿qué otros beneficios le ha traído el leer? Aparte de emplear mi cultura, es muy padre, muy rico, es cuando te encuentras a alguien y poder platicar de cualquier tema y no hablar específicamente de lo que a lo mejor nos agobia. Podemos hablar a lo mejor de algo de Van Gogh, o podemos hablar a lo mejor algo de Gabriel García Márquez. O sea, el leer te abre las puertas para que puedas interactuar con cualquier persona, no solamente de México, sino de cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. ¿A ti qué te gusta leer? Libros como de poesía, de autores así como... Ay, ya se me olvidó. No te puedes. ¿Y con qué frecuencia lees tú? Cada 15 días. En las noches me gusta leer mucho. Oye, una preguntita. A nivel personal, ¿qué beneficios te ha traído la lectura? Te ayuda mucho para seguirte superando, para seguir siendo alguien en la vida. Sí, sobre todo eso. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, adiós. Buenos días, todavía son días. ¿A usted qué le gusta leer? Híjole. Pues todo tipo de literatura, lo que son los libros de... Me gusta mucho la psicología, pero en sí no he leído muchos, uno que otro, pero muy poco. ¿Y con qué frecuencia le gusta leer? Híjole, como... pues harán un libro al mes, nada más. Es más de lo que esperábamos. Y por último, ¿qué beneficios personales cree que le deja la lectura? Superación personal. Mucha superación, muchos conocimientos, y nos informamos de muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias. A ver, para empezar, ¿qué es lo que te gusta leer? Pues novelas. Así, cada... ¿Con qué frecuencia lo haces? Pues cuando tengo tiempo, pues en la noche, diario o cada tercer día. ¿Y tú qué crees que hayan sido como, bueno, que son las cosas positivas, los beneficios que tú sacas de la lectura? Pues que te enteras, que aprendes más, ¿no? Eso es un beneficio. Bueno, gracias. ¿Qué le gusta leer? ¿Qué lee? Bueno, aquí por la cuestión del trabajo que desempeñamos nosotros, pues normalmente pues compramos el periódico local, más que nada por cuestión de los clientes también, pues, de una u otra forma, pues ya nos enteramos, o ellos se enteran del acontecer de Querétaro diariamente. Sí, más que nada es el periódico, pues muy rara vez por ejemplo, alguna novela o algo, ¿verdad? O un libro. Pero pues sí, más que nada aquí por el desempeño del trabajo, claro. Normalmente el periódico. ¿Qué oficio tiene? Bueno, yo aquí estamos dedicados al aseo de calzado. Sí, ya tenemos aquí aproximadamente 21 años trabajando. Pues más que nada aquí por la cuestión de trabajo, pues te encuentras con licenciados, albañiles, de todo. Y de una u otra forma, pues te enteras de alguna noticia y ya la comentas con el... con el cliente, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia será más o menos diario? Pues sí, más que nada, pues se da cuenta que el periódico para nosotros es como un, pues un, o sea, material, ¿verdad?, que nosotros utilizamos, y muchas veces el cliente también lo, pues a lo mejor te lo pide por la cuestión de algún trabajo o algún pues que va a comprar un coche o rentar una casa, y pues el periódico es el que más que nada trae bastante aviso de ocasión. Sí. ¿Qué beneficios cree usted que le trae la lectura? Pues digamos beneficios, ¿no?, ¿verdad? Pero pues más que nada te enteras de lo que acontece, digo, a nivel estatal y nacional, ¿verdad? ¿Qué es lo que pues puedes comentar con el cliente o algo? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Ándale, buen día, Gracias. Bueno, para empezar, ¿qué te gusta leer? Pues más que nada el género así como que, bueno, más que nada como libros como tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos o cosas así. ¿Con qué frecuencia lees? Pues más o menos compro un libro cada medio año, más o menos. ¿Y qué crees que te deja leer? ¿Qué es lo que te deja como beneficios? Pues corregir faltas de ortografía, y pues muchas veces aprendes cosas leyendo, que sean un poco estúpidas, pero pues las aprendes. Venga, gracias. ¿A ustedes qué les gusta leer? ¿Cómo qué? O sea, revistas, libros. Bueno, a mí me gusta leer eso. ¿Por acá? Un poco de historia. ¿Y con qué frecuencia lo hacen? No tan frecuente, de vez en cuando. Como cada mes un libro. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que, bueno, para ustedes cuál ha sido como el beneficio, las cosas positivas que les ha dejado la lectura? Bueno, para en mi caso aprendes muchas cosas, ¿no? Algo que pues no sabes, pues lo vas aprendiendo en los libros. De otro lado, la cultura de diferentes tiempos de antes y los de ahorita, ¿no? Cómo se pasó todos los tiempos de antes, toda esa cultura. Venga. Más que nada. Gracias. Gracias. Cámara. ¿Qué te gusta leer? De todo. De todo. ¿Y con qué frecuencia lo haces? Diario leo. Y tengo 2-3 libros así que voy leyendo de todo. Te la vas campechaneando, ¿no?, entre uno y otro. Sí, dependiendo de la prisa que tenga de acabar una cosa por algún trabajo o algo, pero a mí me gusta leer como que de todo un poco. Oye, y a nivel personal, como que, ¿cuáles son los beneficios que te ha traído la lectura? Todos. Yo creo que no hay mejor escuela que los libros. Los libros con la visión que te abren ellos cuando te enfrentas a la vida. Pero todo, yo creo que desde bebés nos deberían regalar un libro en lugar de, bueno, también pañales. Sí, pero todo, yo creo que determina la vida si lees, pues.